amigos lo quiero yo tomar. De lejos yo he venido buscando un nido a esta gran ciudad. Señora, fíjeme un vino, hay una chica que quiero enamorar. Sus padres no se imaginan todo el cariño que yo le quiero dar. Y si usted quiere le dejo mis ojotas, la bicicleta y también el inflador. El lunes mismo yo pido un vale y se lo pago de todo corazón. Ay, yo quisiera quererla como la quiero la vida entera. Ay, yo quisiera que tengamos muchos chicos a mi manera. Ay, yo quisiera quererla como la quiero la vida entera. Ay, yo quisiera correrla desde la pieza hasta la bañera. ¡Pidas entre deseos, compadre! ¡Pidas entre deseos! ¡Solo le pido a la vida hierro, vino y soda! Señora, fíjeme un vino, hay una chica que quiero enamorar. Sus padres no se imaginan todo el cariño que yo le quiero dar. Y si usted quiere le dejo mis ojotas, la bicicleta y también el inflador. El lunes mismo yo pido un vale y se lo pago de todo corazón. Ay, yo quisiera quererla como la quiero la vida entera. Ay, yo quisiera que tengamos muchos chicos a mi manera. Ay, yo quisiera quererla como la quiero la vida entera. Ay, yo quisiera correrla desde la pieza hasta la bañera. Ay, yo quisiera quererla como la quiero la vida entera. Ay, yo quisiera correrla desde la pieza hasta la bañera.